¿Y quién sería la próxima candidata del pacto histórico a la presidencia del país? Eso es lo que se está buscando. De hecho, ¿no sería Francia Márquez la vicepresidenta y quien apoyó a Gustavo Petro? No. La próxima candidata del pacto histórico, es decir, la candidata de Gustavo Petro, sería su esposa, Verónica Alcocer. Y por eso le ha dado la potestad de elegir funcionarios claves, de dar puestos importantes. Es una manera de afianzarse en el poder. De manera que estas explosivas y groseras audios que se han revelado de el ex senador, hasta el viernes fue senador, perdón, bueno, también fue senador anteriormente, y hasta el viernes embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, ponen contra las cuerdas a Gustavo Petro, que viene en descenso en las encuestas, una desaprobación impresionante, ya está en los niveles en los que los dejó Iván Duque durante 4 años, y Petro en menos de un año ya alcanza el mismo nivel de desaprobación. Vamos a ver dónde queda luego de estos audios, luego de estos audios que son reveladores. Dice un viejo refrán que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Lo está soltando todo Armando Benedetti. Está muy dolido y esto puede ser muy peligroso para Gustavo Petro. Con este escándalo amanece Colombia. Y es un escándalo que trasciende al ámbito internacional. Nos preguntamos, ¿qué tanto logrará resistir Gustavo Petro con escándalo tras escándalo? ¿Qué manera de gobernar? Nos esperábamos en definitivamente algo mejor. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con otros segmentos, como es el repaso de las tendencias en las redes sociales. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Diana Calle, que está lista también con la agenda del día. Y por supuesto también escucharemos las voces de emprendedores, proyectos de negocio desde España al otro lado del Atlántico. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Maguana Pub, la elegancia latina, el nuevo local de moda en Valencia, con el ambiente más exclusivo de la ciudad, en el que podrás elegir entre una gran cantidad de cócteles y la mayor variedad de licores premium. Todo ello en un espacio elegante de más de 200 metros cuadrados, donde escucharás y bailarás la mejor música crossover de la mano de los mejores DJs. Abierto todos los días de 5 de la tarde a 3:30 de la madrugada. Ubicado en calle Vila de la Alcora número 23, Benimaclet, junto a la parada del Metro Machado. Síguenos en Instagram, Maguana Club. Haz tu reserva en el 722-662-268. No lo olvides, Maguana Club. Este viernes 16 de junio, gran fiesta, después del partido Colombia versus Irak. En la discoteca Bora Bora, celebra el partido de la Selección Colombia con la mejor rumba colombiana. Junto a Luigi Vázquez y Óscar Ortega de Latinos FM. Y en cabina, desde La Reina 93.7, DJ Liz Acevedo. Esta es la fiesta oficial del partido Colombia versus Irak. En la discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17. Vive la emoción del fútbol con la Selección Colombia. Este 16 de junio, Estadio Mestalla de Valencia. Colombia irá. Colombia con sus estrellas en partidos de preparación para eliminatorias al Mundial 2026. Entradas físicas a la venta en Panaderías La Imperial del Quindío, Restaurantes María Mentira Parrillada, Patacón Tostao, Mi Gente, Colombian Food, Don Arepo y Tropicalísima. ¡Cumbia, cumbia!

Carlo Angulo, que nos comparte, atención, las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora en las redes sociales, lo que está haciendo tendencia, nos encontramos con el nombre de Zlatan Ibrahimovic, quien dio un paso atrás y ahora se retira de la manera profesional del fútbol con efecto inmediato. Uno de los íconos más importantes de las últimas décadas del fútbol anunció su retiro luego de haber terminado su contrato con el Milan. Al haber terminado las temporadas oficialmente, Ibrahimovic, a sus 41 años, tomó la decisión de retirarse del fútbol tras no renovar. El legendario delantero sueco anunció su despedida. Más de 2 décadas de vigencia, ganó en Suecia, Países Bajos, Italia, España, Francia e Inglaterra y se convirtió en uno de los jugadores con mayor carisma en los últimos tiempos. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de la banda Metallica, ya que está siendo comentado la fecha de publicación, están de aniversario de los fans de Metallica, ya que un día como hoy, en el año 1996, se presentó para promocionar el lanzamiento de su disco Load, uno de los discos más icónicos y más importantes de la banda, está cumpliendo 27 años. Entre otros de los nombres, el Celta de Vigo, por vencer al Barça, forma parte de lo más comentado, al igual que el Valencia, al salvarse del descenso luego de empatar con el Betis en los últimos minutos. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, al igual que el hashtag LinGoHome, forma parte de lo más comentado y lo más posicionado por los seguidores del Valencia, quienes piden un año más la destitución de su presidente y dueño del club. Este es el resumen a esta hora de las tendencias y lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos. Así avanza el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden que es el sitio donde vamos a encontrar una gran variedad de platos típicos de Colombia. Empezando por la especialidad de la casa, los patacones, patacón tostado. También estamos a nombre de All in One Comunicaciones. Atención al plan, 300 megas de fibra óptica, además 40 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. All in One Comunicaciones. Más información en allinonetienda.com. Vamos ahora con la agenda. A ver, Diana, ¿qué tenemos en la agenda para hoy? Así es, para hoy, ya empezando semana, lunes 5 de junio, la agenda para hoy, repasamos los acontecimientos más destacados a nivel local e internacional. El presidente estadounidense Joe Biden recibe a la primera ministra danesa con la agenda centrada en la cooperación transatlántica en materia de defensa y economía en la Casa Blanca. En Viena, Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. En Caracas comienza el proceso de postulación a las primarias de la oposición venezolana, al que están llamados a inscribirse todos los dirigentes que quieran ser candidato presidencial en la coalición antichavista para competir contra el gobierno en elecciones del 2024. En Río de Janeiro, activistas brasileños se manifiestan en varias ciudades en recuerdo al periodista británico Don Phillips y el indigenista Bruno Pereira, asesinados en la Amazonía hace un año. Y Apple celebra su conferencia anual de desarrolladores, que durará hasta el 9 de junio, donde se reunirán en San José, California, Estados Unidos, miles de programadores de todo el mundo. Gracias, Diana, con la agenda del día. Y también damos cuenta de lo que ha pasado el fin de semana. Sí, Valencia se ha llenado de reggaetón. Dios los bendiga. Zion, baby. Y el Lennox. Con lo que anda abusando. Flow. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Que me lleva a la locura, abusando. Que hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. Que me lleva a la locura, locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Porque empecé. Con comenzaron los macro conciertos de verano en Valencia y fue con el Ay Reggaetón en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Contó con artistas estelares, Zion y Lennox, lo estamos escuchando allí, y también Omega el Fuerte, entre otros. La verdad que fue un éxito lleno total. Me llamó poderosamente la atención la cantidad de mujeres que asiste a estos conciertos. Un 80%, incluso podrían ser más, de los asistentes mujeres, como si se tratara de una convocatoria femenina. Impresionante, lleno total la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con el reggaetón de Zion y Lennox, Omega el Fuerte, y un cartel donde también encontramos a mujeres como Lorna. De esa forma arranca entonces una temporada llena de macro eventos y, ojo, en su inmensa mayoría de música latina, de música urbana. Ya viene el Latin Fest y de eso vamos a estar hablando durante esta semana y de otros eventos importantes en la comunidad valenciana, en la costa mediterránea y en España entera. El sabor latino, una vez más presente en la temporada veraniega de España. 2023 no es la excepción. Apunta fuerte. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. Que me lleva a la locura. Que me lleva a la locura. Vamos a ver qué nos dice Adolfo Jiménez del Río, hombre, con el tema político del día. Estamos arrancando la semana en el Café Mañanero. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la convocatoria a elecciones anticipadas en España. Y es que todos los movimientos que se están realizando en España para adelantar esas elecciones presidenciales, y todo por decisión del Ejecutivo Pedro Sánchez para el 23 de julio, ha generado también algunos movimientos muy importantes en la presidencia española de la Unión Europea, que precisamente debería comenzar en julio. Pero en el día de ayer, el líder del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, ha tomado una iniciativa inusitada, y es que ha enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para que aplace 2 meses la presentación ante el Parlamento Europeo del nuevo presidente de turno del bloque comunitario, puesto que asumiría Pedro Sánchez el próximo mes de julio. Pero como ya están las elecciones anticipadas de julio, se pretende que el Parlamento Europeo tome una decisión contundente y las lleve hasta septiembre. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este movimiento que está realizando el Partido Popular en Europa, ¿podría estar dando una puerta abierta a la victoria del Partido Popular Español en las próximas elecciones del 23 de julio? Y también nos preguntamos, ¿sería esto el desplome definitivo no solo de Pedro Sánchez como presidente de España, sino también del Partido Socialista? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos con toda la información deportiva, donde hoy tendremos también un invitado. Se trata de una firma muy comprometida con el deporte, más exactamente con el ciclismo, pero el hombre le va también con el fútbol. En breve con nosotros. Ahora el turno es para Nicky Cuervo. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Steve Zero Bay es un guitarrista, compositor, cantante y productor estadounidense, nacido un 6 de junio de 1960 en Carl Place, Nueva York. Comenzó su carrera musical en 1978 a los 18 años como transcriptor para Frank Zappa y luego formó parte de la banda Zappa de 1980 a 1983. En 1983, Bay inició su carrera en solitario y ha lanzado 8 álbumes de estudio hasta la fecha. Además de su carrera en solitario, Bay ha colaborado y realizado otras giras con artistas como Alcatraz, David Lee Roth, Whitesnake, Public Image Ltd., Mary J. Blige, Alice Cooper, Motorhead y Polyphia. También ha participado en giras internacionales con actos en vivo como G3, Zappa Play Zappa y el Experience Hendrix Tour. Recordemos la música de Steve Bay. música aquí en el Café Mañanero. Es el momento también de pensar en un aniversario que muy pronto vamos a estar celebrando, exactamente en Torrente. Diana, cuéntanos, ¿qué es lo que tiene la Imperial del Quindío? Bueno, y para esta ocasión, en junio, el 10 de junio exactamente, estamos de aniversario en la Imperial del Quindío. Vamos a traer sorpresas, regalos, así que todos los oyentes pendientes porque estamos de aniversario en Torrente 28, en la Plaza Mayor. Ahí estaremos, por supuesto, con todas las delicias de la panadería colombiana, las tartas frías, tres leches envinadas, aquellas también personalizadas, todas las delicias de la panadería y pastelería, platos típicos y, por supuesto, el menú diario. No olvidemos la promoción del 2x1. Hoy lunes, estamos de promoción en los dos puntos, Plaza Mayor Torrente 28 y también en la Avenida La Plata 45 Valencia. Y también mañana martes estaremos de promoción en la Avenida del Puerto 99. No lo olvidemos también con horario extendido. Podemos ampliar nuestros pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío con las delicias colombianas. Hay un cielo abierto que ojo, la Imperial del Quindío en Torrente, exactamente en la Plaza Mayor número 28. Está de aniversario y lo vamos a estar celebrando este día 10 de junio. Están todos cordialmente invitados. Y por otra parte, recuerden que nos estamos preparando también para la gran fiesta nacional de Colombia el próximo 29 de julio. Ahí estaremos con un ramillete de artistas y humor. Darwin Pez Posada, también Dulce Navas, Eliana Gómez y el humor de Mariconsuelo. Todo esto para celebrar la fiesta nacional de Colombia el 29 de julio, exactamente en la sala Madison. Y preste mucha atención también porque en la Imperial del Quindío pueden adquirir las entradas por estos días para el partido de la Selección Colombia de mayores, exactamente en Valencia. Se mide a Irak en el estadio Mestalla. La boletería está volando. Impresionante. Y uno de los puntos oficiales es precisamente la Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99. Y después de todo te vas a querer quedar. Una mano amiga hallarás. Camina, ven. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos ya con toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Uf! ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú, 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. Este viernes 16 de junio, gran fiesta, después del partido Colombia versus Irak. En la discoteca Bora Bora, celebra el partido de la Selección Colombia con la mejor rumba colombiana. Junto a Luigi Vázquez y Óscar Ortega de Latinos FM. Y en cabina, desde la Reina 93.7, DJ Liz Acevedo. Esta es la fiesta oficial del partido Colombia versus Irak. En la discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17. Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades.

y con esta jornada se cierra la temporada 2022-2023. Una temporada con muchos aciertos y desaciertos por parte del VAR, del arbitraje y de los mismos jugadores, incluyendo a aficionados que se salieron de tono y generaron cierta controversia con los jugadores. Unos partidos que dieron pie para que se mantuviese la tensión hasta el último segundo, hasta el pitido final del árbitro, y en donde las emociones saltaron, unas de alegría y otras con llantos. Los llantos precisamente de los aficionados del Valladolid, que se daban cuenta cómo su equipo no lograba superar el escollo y quedaba por fuera de la primera división. Los marcadores más interesantes, el del Valencia Club de Fútbol, que comenzó perdiendo ante el Betis y terminando con un empate 1-1. Tremendo partido en el cual se vio la angustia del Valencia Club de Fútbol cuando iba perdiendo y sabía que los marcadores no le eran favorables. Deciden entonces el Valladolid, el Elche, que lo había confirmado jornadas anteriores, y también el Español. Seguimos pendientes a propósito también del ascenso. Tienen al Levante allí en la pelea. Puede subir perfectamente el equipo granota porque ganó precisamente en esos playoffs ante el Albacete. Suerte para el Levante. Esperamos en primera división. Y vamos ahora con el Mundial Sub-20. Adolfo. En el Mundial Sub-20 que se juega en Argentina, desafortunadamente las dos superfavoritas salieron en los cuartos de final. Brasil una y Argentina la otra, las dos superfavoritas. Pero asimismo quedaron por fuera Ecuador y Colombia. Y es que los resultados de estos cuartos de final lo muestran todo. Brasil cayendo ante Israel 3-2, Colombia ante Italia 1-3. Eso sí, Uruguay sacó la cara por el fútbol suramericano, venciendo a los Estados Unidos 0-2. Corea del Sur venció a Nigeria 1-0. Y ya todo está preparado para las semifinales del jueves próximo a las 7:30 y a las 11 de la noche. El que protagonizará Uruguay, el único equipo sudamericano, frente a Israel, e Italia frente a Corea del Sur. Bueno, vamos inmediatamente también con otras disciplinas deportivas. Se corrió el Gran Premio de Montmeló, el Gran Premio de España. Verstappen se ha coronado campeón. Por cierto, vimos nuevamente a Shakira en las gradas de un circuito de Fórmula 1. Y es gracias a su amistad con Lewis Hamilton. La información deportiva aquí en el Café Mañanero. Estamos en Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos a poner el ambiente de selección. Atención, estamos atentos a la convocatoria de la selección española, la selección Colombia, Preste mucha atención. Estaba previsto que el viernes se diera a conocer, sin embargo, se aplazó. Y todo apunta a que este lunes la Federación Colombiana de Fútbol dé a conocer los convocados para ese partido amistoso ante Irak en el Estadio Mestalla de Valencia. Y recuerden que la boletería ya está a la venta y volando, incluso agotándose en muchos sitios. María Mentira Parrillada, igualmente en la Imperial del Quindío, Patacón Tostao, mi gente Colombian Food, y también en Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. ¡Qué bien! Con mucho ambiente colombiano. Sí, mucho ambiente de gol. Y nos metemos ya de lleno también en la información del ciclismo. Vamos de un deporte a otro. ¡Epa! Vamos con la información del ciclismo. Hoy tenemos un invitado, un hombre empresario que apoya el ciclismo, que reconoce el valor de uno de los deportes más representativos de Colombia, el ciclismo. Se trata de Gianfredy Isaza. Es el gerente de 4WD Rentacar. Gianfredy, acércate al micrófono, por favor. Colócate esos auriculares para que nos escuches perfectamente. Bienvenido al Café Mañanero, bienvenido a Latino Deportes. Y esta quiero que sea la oportunidad para que nos hables acerca de 4WD Rentacar, una empresa que está en Colombia, radicada en Colombia, pero tú, luego de vivir muchos años aquí en España, decidiste regresar y ahora tienes esa gran empresa en territorio colombiano. Bienvenido a Latino Deportes. Buen día, Jorge, gracias por la oportunidad. Estoy contento por primera vez en tu casa. He sido muy bien recibido. Y nada, pues me fui en el 2011, cuando ya se puso la crisis acá en España, a Colombia, y formalicé la empresa, un proyecto que ya tenía, y el cual le puse pues el nombre de mi hija, de Wendy Daniela. Sí. Por eso WD. Y cuatro, pues el mes en que nació. Y de allí nació este sueño, que hoy en día es una realidad y que ha surgido también por el tema de patrocinar el ciclismo. Me ha ayudado mucho a posicionar mi empresa, a estar muy bien y a ser la única empresa que alquila vehículos ya acondicionados para carreras de ciclismo en Colombia. Fantástico. Hablemos acerca del servicio en general que viene prestando, en particular a quienes viajan a Colombia, ¿no? El alquiler de coches o carros, como se dice en Colombia y América Latina. ¿Cuáles son las ventajas de 4WD Rentacar? Bueno, primero, tratar con el propietario de la empresa les va a ser muy fácil. Aún así, cuando me llaman clientes de acá, en su mayoría son conocidos. Siempre se pide una tarjeta crédito, el carnet de conducir, el pasaporte o su cédula colombiana, si es colombiano. Pues yo, por el simple hecho de conocerlos y todo, lo único que le pido es el documento de identidad y el carnet de conducir, nada más. Porque algunos no quieren mostrar su tarjeta, o no tienen, o no les interesa. Tú sabes que hay gente que es muy ajena a una tarjeta de crédito, que no la pueden tener en el bolsillo porque se la gastan en una noche. Entonces, de alguna manera facilita eso. Lo demás, que estoy en todo Colombia. Entonces yo les pongo el vehículo en su casa o en el propio aeropuerto donde lleguen. Bogotá, Cali, Medellín, lo que es toda la costa, eje cafetero. Les pongo el carro en el aeropuerto y allí mismo se la recoge. O también lo pueden entregar en otra ciudad. Y además de eso, pues tenemos toda clase de vehículos. Desde un automóvil muy pequeño hasta un sedán, vehículos gama media, manejo mucho la Mazda, Mazda. Y por último, pues líder en camionetas a nivel nacional. 4WD se caracteriza por tener muchas camionetas, inclusive vehículos blindados. Gianfredy, ¿por qué es ventajoso, por qué es aconsejable alquilar un coche en Colombia para una persona que viaja, por ejemplo, desde España? Bueno, se sabía que antes el señor que tenía su gran negocio en Colombia, la tienda a la esquina, el de la verdurería, el supermercado, tenía el carro al frente de su casa, y hoy en día ya no se puede hacer eso. Tú lo dejas ahí, cuando sales ya no está. Otro tema es que el colombiano llegaba, compraba un coche allí, se venía otra vez a España a trabajar, o a Estados Unidos, no sé, y cuando regresaban solo encontraba problemas. Ya eso no está bien. Ya se dieron cuenta que no, que es mejor, cada vez que visitan nuestro país, estamos para servirles. Muy bien, ahí están las ventajas de 4WD Rentacar. Y por otra parte, ya quisiera, para finalizar, Gianfredy, ¿cómo se puede contactar en la empresa? Bueno, pues acá en Valencia soy conocido bastante. Un 70% de los colombianos me conocen. Además, vengo seguido por ver a mi hija. Me gusta España, me gusta Europa. Me encanta viajar. Entonces, nunca pierdo el contacto con todos mis amigos, incluido tú. Entonces, pues me pueden encontrar en el celular que tiene WhatsApp, que es el 314-227-8628, que lo maneja prácticamente mi asistente. Yo tengo otra línea que es el 314-324-9515, que no tiene WhatsApp porque tengo mucho flujo de llamadas y es la línea principal de la empresa. Pero por todos los medios siempre estoy atento y pueden hablar directamente conmigo, siempre me presto para todas esas situaciones. Importante destacar que 4WD presta un servicio no solamente en Bogotá, la capital del país, sino en toda Colombia. Sí, esa es una gran ventaja. Hasta en su propio pueblo les llevo. Yo pongo un carro en Zarzal, en Tuluá, en Buga, en Tunja. Soy la única empresa que llego hasta Pasto. O sea, es en Pasto, en Nariño también hacemos llegar los vehículos. La verdad, no importa dónde estés, allí lo vas a tener. De pronto cambia un poco de todas las condiciones, altera pronto un poquito el precio, pero se les atiende donde ustedes digan, en todo el territorio nacional. John Freddy y Sasa, hoy en Latino Deportes, hablándonos acerca de su empresa 4WD Renta Car, para que lo tengan presente los colombianos que viajan y españoles también, gente de organizaciones, también trabaja con entidades y eso es muy importante anotarlos, ¿no? Entidades muy reconocidas a nivel internacional, de manera que es sinónimo de confianza, ¿sí? ¿Cuántos años lleva ya en esto de alquiler de coches o cuántos años lleva funcionando la empresa? Bueno, ya prácticamente es que me fui aquí 12 años. 12 años en el mercado colombiano. Sí, 12 años y al cuarto año empecé a patrocinar el ciclismo. Me pareció algo atrevido, pero lo hice y lo logré y hoy en día estoy muy feliz. Y no me quito, es como la Coca-Cola. Todavía sigue haciendo anuncios y no necesita, pero hay que estar siempre ahí y sobre todo apoyando. Entonces me siento orgulloso de apoyar el ciclismo colombiano. Ya hemos estado corriendo Giro de Italia Sub-23, algunas vueltas acá en Grecia, bueno, por toda Europa. Ganamos una etapa en la Vuelta a Madrid, antes de la pandemia. Sí. Entonces, pues la marca es un orgullo para uno ver en los periódicos españoles en nuestra marca. La marca 4WD, vamos a mostrarla por aquí. Sí, aquí está. Lo podemos encontrar perfectamente en los equipos de ciclismo provenientes de Colombia. Y bueno, John Freddy, muchas gracias por visitarnos, muchos éxitos. También le damos la bienvenida a 4WD Rentacar a Latino Deportes, porque vamos a estar precisamente trabajando esta temporada. Así que bienvenido, gracias también por confiar en nosotros. Bueno, Jorgito, muchas gracias, muy feliz y que gane Colombia, que es lo importante. Sí, bueno, pues muchas gracias, apostándole al deporte colombiano. 4WD Rentacar, hoy en nuestros estudios, su gerente John Freddy y Sasa. Y nosotros en que avanzamos precisamente con más noticias del deporte. Adolfo Jiménez del Río nos tiene precisamente información para rematar, información de el deporte de ciclismo exactamente. Sí. Adolfo. En el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el día de ayer en Montmeló, Barcelona, Max Verstappen demostró por qué es el número uno del mundo en este momento en Fórmula 1. Y es que ganó de manera contundente. Y es que era algo que ya se podía prever y prácticamente firmar. Pero lo visto en el día de ayer es absolutamente una exhibición de un monstruo. En el día de ayer arrancó el Criterium del Dauphiné, y en donde el ciclista francés Christophe Laporte del Jumbo-Visma se llevó la primera etapa, una etapa de 158 kilómetros con salida y llegada en la localidad francesa de Chambouc-sur-Lac. Y después de su victoria, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera: Christophe Laporte liderando, seguido de Matteo Trentin de Italia a tan solo 4 segundos. En la tercera posición, Run Herobrins de Bélgica a 6 segundos. Y los mejores latinoamericanos, el ecuatoriano Richard Carapaz en la posición 14 a 10 segundos y en la posición 21 Egan Bernal también a los mismos 10 segundos. Y para hoy tenemos una etapa rompepiernas que será de 167,3 kilómetros y que enlazará las localidades de Brazal-les-Mines y La Chaux-de-Fonds. Eso sí, realmente el diseño da para que sigan peleando